Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. Agradecerles su sintonía y aprovechar para anunciarles que a partir del mes de febrero, la revista informativa Voces Nuestras cambiará de horario. Así es, nos podrán escuchar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí por los 107.1 FM Radio Actual. A continuación, los titulares nacionales más importantes. Los consejos municipales de Pocosí y Guásimo realizarán una sesión extraordinaria para definir acciones contra la actividad piñera en Costa Rica. Las municipalidades consideran urgente unificar esfuerzos para exigir al gobierno una moratoria a nivel nacional. La gestión de la administración de Óscar Arias sigue dejando serios cuestionamientos. Un decreto favoreció a concesionarios de Papagayo y a través de la disminución de impuestos del canon se generaron pérdidas a dos municipios superiores a los 1.200 millones de dólares anuales. Y en el ámbito centroamericano, ambientalistas y sindicalistas panameños presentaron un anteproyecto de ley en donde exigen al gobierno declarar una moratoria a la minería a cielo abierto. En septiembre se llevarán a cabo los comicios electorales en Guatemala. Las entidades de derechos humanos temen que la violencia se incremente de cara a este proceso. En Costa Rica, los consejos municipales de Pocosí y Guásimo realizarán una sesión extraordinaria para definir acciones contra la actividad piñera en Costa Rica. Las municipalidades consideran urgente unificar esfuerzos para exigir al gobierno una moratoria a nivel nacional. La sesión extraordinaria de ambas municipalidades surge como apoyo a la lucha que emprende la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Pocosí. Una empresa piñera trata de instalarse en esa comunidad. En el 2006 preparó el terreno e hizo el drenaje, pero la oposición y los recursos de amparo detuvieron el proceso de siembra. En el 2008, la municipalidad de Guásimo logró una moratoria en la parte sur del cantón, pero no lograron la totalidad de la prohibición debido a que existían piñeras que tenían muchos años de estar instaladas. Al verse afectado el cantón de Pocosí por la amenaza de instalación de una piñera, los gobiernos locales decidieron sesionar juntos para exigir al gobierno un verdadero compromiso con la naturaleza. La regidora del Consejo Municipal de Guásimo, Erlinda Quesada, admite que existe un desinterés del gobierno en la problemática, pero harán uso de la autonomía de los municipios en busca de una concientización. La idea es que el Estado hiciera un alto y una moratoria temporal para analizar la situación real en que se encuentran nuestras aguas, nuestras poblaciones, pero eso no ha sido posible. Hay mucha resistencia del gobierno central para apoyarnos en eso. Entonces, con la autonomía municipal vamos a continuar con la moratoria en la parte sur, analizando también las partes vulnerables y van a ver qué acciones vamos a tomar ya como municipios y vamos a unirnos para hacer alguna petición ya conjunta al gobierno. Los vecinos de Santa Rosa de la Rita de Pocosí solicitaron a la Universidad de Costa Rica verificar los estudios técnicos que la Secretaría Técnica Ambiental aprobó a la empresa piñera, ya que el trabajo de Setena ha sido cuestionado en otros casos. El ecologista, geógrafo y docente de la UCR, Mauricio Álvarez, dijo que revisan el estudio hidrogeológico y de impacto ambiental y, de ser necesarios, ejecutarán estudios de campo alternativos. Por el momento lo que estamos haciendo son revisiones de los documentos técnicos que han aportado piñera interesada. Vamos a verificar la objetividad y las conclusiones de estos estudios. Además, han sido cuestionados en el caso de Crucitas o en otros casos, ¿verdad? Se ha visto la celeridad y el poco rigor, no solo con que se presentan, sino con que se revisan y se aprueban. También vamos a aportar en la parte legal colaboración con las acciones que ha venido haciendo la comunidad para verificar que se cumplan todas las normas y en este caso todas las leyes que protegen el agua y la salud, porque el otro problema grande que tiene esta comunidad es que la piñera toca prácticamente la escuela, el Levais, la plaza, la iglesia, el salón comunal. Todo esto quedaría prácticamente en medio de un piñal, ¿verdad? Lo cual, según los estudios que se han hecho, se ha visto, digamos, que los químicos viajan no solo a través del agua, sino con el viento. Alcanzan distancias sumamente grandes y, bueno, lo peligroso de aquí es que está prácticamente encima de todas las casas y los principales centros colectivos, digamos, de este pueblo. En Costa Rica existe una expansión acelerada de la actividad piñera, a pesar de que los expertos en la materia señalan los serios daños que esta ocasiona al ambiente y a la salud. Para Mauricio Álvarez, las denuncias y preocupaciones de las comunidades es evidente ante la realidad que viven en otras zonas costarricenses. Bueno, el principal y el que más preocupa a la gente es el tema de la contaminación del agua, ¿verdad? Ahí comunidades como Milano, El Cairo, La Francia, que tienen alrededor de 3 años de estar recibiendo agua en cisterna a 15 millones de colones al mes promedio, lo cual lo pagamos nosotros con fondos públicos. También hay preocupación acerca de la concentración de las tierras, ¿verdad? Estamos hablando que en esta comunidad son medianos y pequeños propietarios, ¿verdad?, que se verían desplazados por la siembra de piña. Y bueno, otros de los impactos en este caso es la contaminación a la gente directamente, ¿verdad? Estamos hablando que los sitios colectivos de uso comunal están muy cerca. Y es que también grupos ecologistas denuncian la aprobación de permisos para la siembra de piñas transgénicas en el Pacífico Sur, como Buenos Aires de Punta Arenas. Ante este escenario de invasión de las empresas piñeras, las municipalidades de Pocosí y Guásimo sesionarán juntas este viernes en horas de la tarde. La regidora Erlinda Quesada dijo que lo ideal sería que la administración de Laura Chinchilla gestione la moratoria nacional para analizar la situación actual a través de un estudio y verificar los daños acuíferos y el estado de la salud de las poblaciones, y si no, como mínimo comprometerse a impedir la expansión a otros sectores del país. Como en la sesión municipal compartida se abordará el caso específico de la comunidad de Santa Rosa de Pocosí en aras de un respaldo, se lanzarán en ese espacio algunas propuestas para impedir la consolidación de la actividad piñera en la zona. Bueno, hay varias propuestas. Hay una propuesta de que si la finca ya la compró el empresario, que el IDA asuma esa responsabilidad. Bueno, hay mucha gente que está solicitando parcelas. Bueno, puede ser que se parcelee y eso para la comunidad está aceptable y para nosotros también, porque no es lo mismo ya tener unas pequeñas parcelas con campesinos que tener unas 300 hectáreas de solo piña. Y la otra pues sería reflexionar sobre la situación y hasta dónde el gobierno o los gobiernos locales van a permitir la expansión. Con la autonomía de los gobiernos locales, puede ser que la misma unión de gobiernos locales haga una propuesta al gobierno sobre lo que podríamos hacer para mitigar tanto el daño ambiental como los problemas sociales que están generando. La empresa piñera en cuestión pertenece al grupo ACON y, según lo establece su estudio de impacto ambiental, tiene alrededor de 20 fincas en todo el Caribe, convirtiéndose en uno de los grupos nacionales más fuertes dedicados a esta actividad. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos de Radio Actual. A quienes escuchan la revista informativa Voces Nuestras, les informamos que a partir de febrero cambiaremos de horario de transmisión. Usted podrá escuchar este espacio informativo todos los viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Actual 107.1 FM. En Costa Rica. Tal y como lo anunciamos en titulares, la gestión de la administración de Óscar Arias sigue dejando serios cuestionamientos. Un decreto favoreció a concesionarios de Papagayo y a través de la disminución de impuestos del canon se generaron pérdidas a dos municipios superiores a los 1.200 millones de dólares anuales. El decreto ejecutivo lo firmó el gobierno anterior a escasos días de dejar la administración. Se trata de una reforma en donde rebajan de forma sustancial los impuestos del canon por el uso de la zona costera de Costa Rica a los concesionarios de Papagayo. Las municipalidades de Liberia y Carrillo dejan de percibir cantidades millonarias a favor de las comunidades, mientras los grandes empresarios se enriquecen aún más. La revista Voces Nuestras contactó al diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Su partido fue quien hizo la denuncia pública. Además, le dirigió una carta a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, en donde le pide la anulación del decreto. Don José María, el decreto reforma la ley de zona marítimo terrestre y modifica la fórmula que se establece por una de cálculo fija. Por consiguiente, esta acción favorece a los empresarios para así pagar una cantidad millonaria menor a la que estaban realizando anteriormente. ¿Podría usted profundizar al respecto en esa reforma? Está bajando escandalosamente los impuestos a los concesionarios de Papagayo, que son algunas de las empresas más ricas y poderosas de este país, y son también terrenos públicos del Estado que están en manos de entes privados y que son pues algunas de las tierras más valiosas de este país. El decreto de los hermanos Arias lo que hizo fue cambiar la base de cálculo del impuesto. Antes la norma decía que el impuesto se calculará con base en el valor real de mercado de las propiedades, según los avalúos que haga el Ministerio de Hacienda, como ocurre en el resto del país y como es lógico, si son tierras valiosísimas. Y el decreto de los hermanos Arias modificó la base de cálculo y estableció una base fija, un valor fijo para esas tierras de $1 por metro cuadrado. Eso indexado, según la tasa de interés, es más o menos $1.50 por metro cuadrado, que obviamente es un monto ridículo y que no responde al valor real de esas propiedades multimillonarias. Y con esto se está produciendo una rebaja de los impuestos que tienen que pagar los concesionarios de Papagayo a las municipalidades de Liberia y de Carrillo en más de 600 millones de colones. Prácticamente se les están recortando los impuestos en casi un 100%. Empresas que antes tenían que pagar 12 millones anuales por el canon costero, ahora estarían pagando 150 mil pesos. Es realmente un relajo. Pero es que resulta paradójica esta situación. Mientras se le rebaja los impuestos a las personas más pudientes, la administración actual promueve una reforma tributaria. ¿Cuál es la situación del cálculo del canon para otros concesionarios? El gobierno dice que hay crisis fiscal y quiere poner impuestos al resto de la población. Y además es un trato totalmente discriminatorio. Fíjense ustedes que en el resto de municipalidades del país y en las demás zonas costeras del país, el canon costero y el impuesto de bienes inmuebles lo calculan con base en el valor de las propiedades. De hecho, los agricultores y varias comunidades tienen conflictos porque les están en este momento recalificando el valor de sus propiedades y eso les está subiendo notablemente el impuesto de bienes inmuebles. Y resulta que a los hoteleros de Papagayo, a los concesionarios, que son, repito, algunas de las empresas más ricas de este país, más bien les están fijando un impuesto ridículo. Eso no se vale. Le hemos dicho a doña Laura que ahí no hay solidaridad tributaria. Le hemos pedido que este decreto sea derogado y estamos esperando respuesta a esta solicitud. En caso, don José María, de no obtener una respuesta positiva por parte de la mandataria Laura Chinchilla, ¿cuál sería la gestión próxima a realizarse? Bueno, nosotros estamos estudiando todas las opciones. Nos parece que aquí hay detrás un acto de corrupción, un acto inaceptable. Estamos estudiando las posibilidades de impugnar legalmente ese decreto, o bien alguna otra forma de impedir que este robo a las finanzas públicas se consume. Bueno, ahora cuando usted apuntaba a la corrupción política, ¿tiene usted certeza del por qué este beneficio a los concesionarios de Papagayo? Nosotros creemos que este es un decreto que fue emitido para favorecer intereses de empresas poderosas que financiaron la campaña política del gobierno anterior y de este. Ahí está metida la Cervecería Costa Rica, cuyo gerente es un sobrino de Óscar Arias. Ahí hay varias empresas que son representadas por bufetes poderosos. Por ejemplo, una de sus socias es una hija del vicepresidente Luis Lieberman. Aquí hay un pago a las empresas y a los grupos poderosos que financiaron la campaña del gobierno a costa, repito, del financiamiento de los gobiernos locales, de los servicios básicos para zonas tan empobrecidas como son los cantones de Liberia y de Carrillo en Guanacaste, donde hay una gran inversión turística, pero las comunidades locales si acaso reciben las migajas de esos negocios que se están haciendo con la explotación de nuestras zonas costeras. Y pues nosotros vamos a insistir, creemos que la opinión pública tiene que conocer este relajo, no puede ser que el gobierno hable de hacer el sacrificio para nuevos impuestos cuando están permitiendo que se le rebajen a los más poderosos. Vamos a insistir en la denuncia, vamos a valorar opciones legales para impugnar este decreto en las vías legales que sea necesario, vamos a pedirle audiencia a los consejos municipales de Carrillo y de Liberia porque creemos que no tienen ni idea de lo que está pasando, pues, puesto que ningún dirigente local, ningún regidor municipal podría estar de acuerdo con que le quiten el financiamiento a las obras de las municipalidades que ellos representan. Y también vamos a insistirle a la señora presidenta, porque este decreto es una barbaridad que tiene que ser eliminada. De acuerdo a esa investigación, don José María, que realizó el partido Frente Amplio, ¿cuánto sería el monto que estos gobiernos locales estarían dejando de percibir aproximadamente? Fíjese que nosotros hicimos una investigación profunda, seria. Cuando supimos que se había emitido este decreto, nos dimos a la tarea de investigar cuál iba a ser su impacto fiscal. Para eso acudimos al Centro de Investigación de la Asamblea Legislativa, que consiguió los avalúos de las concesiones en la Administración Tributaria de Punta Arenas. Hicimos una comparación con base en los avalúos que había hecho la Administración Tributaria de Hacienda sobre el valor de esas concesiones, cuánto les tocaba pagar antes del decreto y cuánto les toca pagar con el nuevo decreto. La estimación no está completa porque no hemos podido conseguir todos los avalúos. Hay un gran desorden en la administración de la zona costera. Las municipalidades no han estado cobrando lo que podrían cobrar. Muchas municipalidades han estado perdiendo ingresos porque no han estado aplicando los avalúos actualizados. No coinciden los datos de Hacienda con los datos de las mismas municipalidades. Sin embargo, las primeras estimaciones que tenemos, más de 600 millones de colones que podrían recibir si cobraran el impuesto con base en los avalúos de Hacienda, como decía la norma anterior. Bueno, en este tema hay que recalcar que en los últimos cuestionamientos de temas importantes, como lo de la injerencia política sobre la investigación que realizaban contra el exministro de la presidencia Rodrigo Arias, el gobierno pues minimiza la verdadera seriedad del asunto. En un escenario como este, en donde apuestan a la aprobación de la reforma tributaria, ¿podrán defender sus argumentos cuando, por otra parte, sale a la luz pública cómo se le rebaja los impuestos a los más ricos? Es indefendible e insostenible, es una contradicción de este gobierno que yo no sé cómo la van a justificar o cómo la van a defender. Ya salieron ahí los hoteleros diciendo que pobrecitos ellos, que les estaban cobrando mucho, y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de conflictos en muchos cantones de este país porque a la gente le están subiendo el impuesto territorial en función del valor de mercado de las tierras. Cantones como Montes de Oca, Curridabat, Santana, Escazú, donde se ha disparado el valor de las tierras, y a la gente de clase media, a la gente pobre que vive ahí, casi que la están echando porque al subirles el impuesto a montos que no son acordes con su realidad económica, mucha gente no puede pagarlo. Esa es la denuncia que tienen, por ejemplo, los agricultores también, que vinieron a esta asamblea a protestar porque les están recalificando el valor de sus tierras y el cobro del impuesto en función del valor de mercado, sin tomar en cuenta la realidad económica y social de la agricultura, que está muy mal. Comunidades en este país, ni hablar de las zonas costeras, a la gente también la están expulsando de las zonas costeras por ese motivo en otros cantones, y al mismo tiempo que están todas estas comunidades con ese problema, viene el gobierno a prácticamente quitarle los impuestos a los concesionarios más ricos de este país. Eso es indefendible y yo espero que el gobierno recapacite, porque no hay forma de justificar una reforma tributaria cuando están haciendo este acto tan descarado a favor de los más ricos de este país. El mensaje es que derogue inmediatamente ese decreto, porque es un decreto injustificable. Ahí no hay justicia tributaria, no hay solidaridad tributaria, y si no deroga ese decreto, pues realmente va a quedar en entredicho la coherencia de este gobierno y se pondría más cuesta arriba todavía su reforma fiscal. Gracias, don José María, por esta entrevista. Conversábamos con el diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Hola amigas y amigos, les recordamos que la franja horaria de los movimientos sociales, que se transmite de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes, conformada por los programas Bloque Verde, Buscando Vida, Radio ANEP Ciudadana y la radio revista Voces Nuestras, pasa a partir de febrero de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Actual 107.1 FM. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. La llamada que hizo el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, al actual ministro de Seguridad, José María Tijerino, en donde logró frenar una citación de indagatoria en su contra en la Fiscalía General de la República, genera fuertes críticas. El exministro Arias debía declarar por el supuesto delito de peculado en relación con el manejo de $2 millones donados por el BCIE. El diputado del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, considera que debemos aprovechar la oportunidad para exigir el respeto a la democracia, fortalecer la institucionalidad y resguardar la división de poderes. La división de poderes y el respeto absoluto al trabajo y a la independencia de cada uno de ellos son elementos esenciales del Estado Social de Derecho y, por lo tanto, de un sistema político democrático. Sin instituciones fuertes y objetivas, es imposible hablar de democracia, al menos como la entendemos en el Partido Acción Ciudadana. La democracia es una elección colectiva que se construye diariamente, pero al mismo tiempo se somete a pruebas, y depende de las respuestas que la sociedad ofrezca ante las amenazas, internas o externas, que ésta se debilite o se fortalezca. Históricamente, los costarricenses hemos encontrado respuestas oportunas y adecuadas para preservar la democracia. Sin embargo, en los últimos años, el poder político ha actuado de forma irresponsable, violentando principios fundamentales como la división de poderes, hasta el punto de provocar una crisis de legitimidad de nuestras instituciones. El intento de Rodrigo Arias Sánchez, exministro y aspirante presidencial del Partido de Liberación Nacional, por obstruir un proceso judicial mediante el tráfico de influencias, es una afrenta a todos los costarricenses y a nuestra tradición democrática. La corrupción mina la institucionalidad hasta el punto de carcomer las bases fundamentales del Estado Social de Derecho. Es allí cuando la democracia es puesta en jaque, y eso no lo podemos permitir. De lo contrario, el costo lo pagaremos todos. Es indignante que un político utilice una cuota de poder y la plataforma del Estado, incluyendo a servidores públicos, para derivar beneficios personales y promover la impunidad. Nadie debe estar por encima de la ley y arrogarse la potestad de interferir en la toma de decisiones y el accionar de las instituciones, particularmente del sistema de administración de justicia. ¿Qué hacemos cuando se pone en entredicho la legitimidad, la transparencia y la imparcialidad del Poder Judicial? Para nosotros, representantes populares del Partido Acción Ciudadana, es una oportunidad de oro para la democracia, una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y para resguardar la división de poderes. Es una oportunidad para devolverle la confianza a la ciudadanía. No será la primera ni la última vez que un político sin escrúpulos intente socavar la democracia, pero tenemos la obligación de ofrecer respuestas con firmeza y pronto. Desde la Asamblea Legislativa, y a pesar de la negativa del Partido Liberación Nacional, promovemos investigar el caso, ejercer responsablemente la función de control político mediante la creación de una comisión especial investigadora y apoyamos las gestiones de los magistrados de la República e incentivamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y a los órganos de control a investigar lo que corresponde. Hemos reclamado la necesidad de separar al fiscal Chavarría de su puesto. El ministro de Seguridad tiene que responder por sus actuaciones. Rodrigo Arias Sánchez, como exministro y como habitante de Costa Rica, debe rendir cuentas. La ciudadanía también está llamada a jugar un papel protagónico. Tenemos el derecho y la obligación de exigir decencia a nuestros representantes populares. Hagámoslo. La tarea es de todos. No dejemos pasar esta oportunidad. La democracia y nuestro pueblo lo merecen. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana, La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. Ambientalistas y sindicalistas presentaron un anteproyecto de ley en donde exigen al gobierno panameño declarar una moratoria a la minería a cielo abierto. Desde Panamá le damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Las consultas por las reformas del Código Minero convocadas por la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá encendieron la discusión con la presentación de una contrapropuesta por parte de sindicalistas y ambientalistas, quienes entregaron un anteproyecto de ley con el que exigen al gobierno panameño que declare una moratoria a la minería metálica a cielo abierto en este país. Javier Jaramillo, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares, Sundrax, detalló que el proyecto de Minería Panamá, ubicado en la provincia de Colón, estaría deforestando de 5 a 6 mil hectáreas del bosque virgen. En realidad nosotros vemos este proyecto de ley, uno, lesivo a los intereses de la nación. Dos, desde el punto de vista técnico, científico, no tiene la sustentación. El proyecto de ley, toda vez que se basa solamente en lo que es el aspecto económico, no así en el aspecto ambiental, y no se toma en cuenta lo que es la opinión de las organizaciones sociales, populares, menos ambientales en este país. Por esa razón nosotros decimos que el proyecto de ley que ha sido presentado no es sobre la base de guardar los parámetros ambientales, sino bajo lo que es la premisa del factor económico, es decir, buscar ganancia al Estado en un momento dado y beneficiar a las transnacionales en este caso. Indígenas de la comarca Nové Buglé han dicho que si este proyecto es aprobado en tercer debate, demandarán al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Enríquez, dijo que no habrá prórroga y que el proyecto del Código Minero iniciará primer debate el próximo lunes 31 de enero. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En Guatemala. En septiembre se llevarán a cabo los comicios electorales en Guatemala. Las entidades de derechos humanos temen que la violencia se incremente de cara a este proceso. Amplía esta información Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El Consejo Ecuménico de Guatemala expresó su opinión sobre los comicios electorales que se realizarán en septiembre próximo, en el que teme se involucren grupos del crimen organizado que puedan influir en las decisiones de los partidos políticos y generar violencia durante el presente año electoral. La información destaca que las iglesias integrantes del CEJ realizaron un llamado a la comunidad a superar la violenta situación que aqueja al país, promoviendo una actitud de hermandad y unidad por medio de la oración. La plegaria será presidida por el arzobispo metropolitano de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Vian, con la participación del nuncio apostólico, los obispos de la conferencia episcopal y jerarcas de las iglesias budistas, musulmana y dirigentes espirituales indígenas. Entidades de derechos humanos e instituciones del Estado temen que la violencia que dejó más de 6.000 muertos en 2010 se incremente en el año electoral, así como las agresiones contra defensores de derechos humanos. El Tribunal Supremo Electoral pidió protección para sus trabajadores a raíz del asesinato de un delegado departamental en el oriental departamento de Jutiapa el pasado 13 de enero, quien fue acribillado al salir de su casa. el intento de secuestro de un estudiante de medicina de la Universidad de San Carlos este lunes por la mañana fue calificado por su progenitor de tener posibles motivaciones políticas debido a que es precandidato para la alcaldía del puerto de San José, afirmaron medios locales. El joven resultó herido y murió en el hospital. El grupo de apoyo mutuo también afirmó en un reciente informe sobre la situación de violencia y de derechos humanos que por ser un año de elecciones se perfila violento. Desde Guatemala para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos de Radio Actual. A quienes escuchan la revista informativa Voces Nuestras, les informamos que a partir de febrero cambiaremos de horario de transmisión. Usted podrá escuchar este espacio informativo todos los viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. Crece la demanda de consumo de energía a pesar del aumento del costo del combustible que repercutió en elevar los precios de los alimentos en El Salvador. Desde ese país nos informa Alfredo Carías. La población salvadoreña resiente en sus bolsillos el encarecimiento de los alimentos, especialmente el frijol y el maíz. ¿Qué piensa respecto a la situación económica del país, señor? Vamos a aguantar hambre. ¿A qué cree que se debe el aumento del precio del costo de los alimentos? Es el negocio de todos los presidentes que llegan. Puro negocio. ¿Usted cree que el actual gobierno no está haciendo nada al respecto para resolver la situación? Nada, es de gusto. Eso es de gusto lo que está haciendo. ¿Cuál cree que han sido los alimentos que más han aumentado de precio para usted? Los frijoles están más caros, todos. Eso es lo que está más caro, los frijoles. Ahora no se puede comer frijol, se come mejor pollo porque vale $2 la porción. Este aumento del precio del petróleo es parte de la crisis energética que padece el mundo entero. Pero en el caso de países como El Salvador, su impacto es más palpable en términos de la calidad de vida de la población y en el medio ambiente. Subraya José Luis Flores, ecologista. Pues el impacto, como te digo, va a ser negativo, va a estar bastante sombrío si no buscamos otras alternativas de generación de electricidad y también de transporte. Porque con el aumento en el petróleo, esto va a significar que la energía eléctrica va a aumentar. Esto se va a traducir también en los alimentos, etcétera. La principal deuda de este gobierno durante su primer año de gestión es no haber disminuido el alto costo de la vida, donde el bolsillo de la ciudadanía todavía sufre cuando de comprar comida y pagar los servicios básicos se trata, según análisis económicos. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Los altos índices de violencia en Guatemala podrían desestabilizar el crecimiento económico en el 2011. El salario mínimo por decreto para los trabajadores es rechazado por los empresarios, quienes siguen amenazando con más despidos. Nuestro corresponsal Douglas Cuevas entrevista a Juan Pablo Carrasco, director de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Guatemala es un país que es conocido por muchos problemas y uno de estos es la inseguridad que todos los días afecta a nuestro país. ¿Qué tanto podría afectar esto la inversión en nuestro país en el presente 2011? Claro, si nosotros vemos y como vimos en la presentación que la perspectiva económica para la región centroamericana y Latinoamérica en general es positiva porque hay una recuperación económica a nivel mundial que está impactando las economías latinoamericanas. Sin embargo, a lo interno del país, digamos, en la economía guatemalteca, además de los factores factores externos que son positivos, pues hay factores internos que son negativos, que afectan, digamos, estas perspectivas económicas. Naturalmente, digamos, la percepción de inseguridad y la inseguridad real afectan definitivamente, pues, la inversión extranjera, la generación de empleos, la competitividad del país. Tomemos en cuenta que en Guatemala, a diferencia de nuestros vecinos, se están invirtiendo las empresas aproximadamente un 10% de su presupuesto en seguridad de instalaciones, seguridad del transporte, seguridad de su personal, seguridad ejecutiva. Entonces esto hace que las empresas guatemaltecas tengan una desventaja competitiva frente a sus pares regionales por la inversión tan alta que se tiene que hacer en seguridad por la percepción real, por la percepción y la inseguridad real que existe en el país. Me gustaría saber si usted tiene datos sobre qué tanto fue el crecimiento en la inversión guatemalteca en el pasado año 2010. Bueno, nosotros vimos que hubo un crecimiento económico. Los datos apuntaban que, o sea, pronostican de que el crecimiento económico de Guatemala puede estar en el orden del 3%. Recordemos que para que haya un crecimiento económico real, el crecimiento económico en relación al PIB tiene que ser superior a la tasa de crecimiento poblacional. Y vemos que Guatemala tiene una tasa de crecimiento poblacional en el orden del 6-7% y un crecimiento económico del 3%. Entonces realmente no es un crecimiento real en la economía que se está teniendo. Sin embargo, el crecimiento pronosticado para Guatemala aún es mejor que el crecimiento pronosticado para El Salvador, por ejemplo. ¿De cuánto era el pronosticado para Guatemala? De Guatemala es del 3%, para El Salvador es del 0.7%. Bueno, ahora otro de los temas que ha sonado bastante en los últimos días en nuestro país es el tema del salario mínimo. El presidente tiene su postura de que continúa, y algunos sectores empresariales han dicho de que eso vendría a perjudicar y que obviamente una de las principales consecuencias serían despidos masivos de sus trabajadores, en los que las únicas personas perjudicadas serían la población. ¿Ustedes cómo ven el tema del salario mínimo? Sí, nosotros lo vemos con mucha preocupación. Nos hemos manifestado en contra del aumento por decreto, y no solo por que sea el discurso de todo el sector privado en relación a este tema, sino que porque tiene efectos reales negativos en toda la economía del país. El salario mínimo más bajo es el que no se tiene. Y el problema es de que justamente este incremento por decreto y no por productividad lo que produce, pues, es un ajuste en la fuerza laboral hacia la baja, lo cual obliga a muchos empresarios, especialmente que son sensibles a la mano de obra, como es el sector maquila, el sector agro, el sector seguridad, pues a tener que realizar despidos masivos, y efectivamente ya lo estamos viendo. ¿Es un aumento entonces que no estuvo bien contemplado al momento de darlo a conocer? Es un aumento que nosotros creemos que tiene un componente más político que económico. Definitivamente, pues por ser este un año electoral, se emite un aumento por decreto de ese tipo, pues para usarlo de argumento político. Pero habría que preguntarle a las personas que perdieron su empleo por este aumento si están de acuerdo con él. Lo que sucede es de que quienes pierden su empleo son más o menos en la misma proporción que el aumento del salario. Entonces hay un 10% de la población que pierde su empleo. Y entonces los que siguen teniendo el empleo, pues de una u otra manera se sienten, digamos, favorecidos. Pero también, si lo analizamos económicamente, estos aumentos por decreto llevan implícitos un aumento inflacionario. Ya lo estamos viendo, el encarecimiento de los productos de la canasta básica, porque eso es un efecto natural y una ley económica que causa este tipo de aumentos artificiales. Ocasionan inmediatamente un efecto inflacionario a nivel general. Entonces, el aumento realmente no viene a ser significativo porque el poder adquisitivo se reduce. Por otra parte, en El Salvador aumentó en un 150% el precio del frijol y el maíz en el 2010, y el panorama no es nada alentador en este inicio de año ante el anuncio del Banco Mundial de la crisis alimentaria que se avecina con más fuerza para los próximos años. Le damos el pase a nuestro corresponsal Alfredo Carías. Hola amigos y amigas de la revista Voces Nuestras en Costa Rica y Mesoamérica. Les saluda Alfredo Carías de El Salvador. Feliz año nuevo y los mejores deseos para el 2011. En esta oportunidad, en esta entrevista, nos encontramos con Carolina Maya, que es representante de la campaña denominada Justicia Climática Ya, que se está desarrollando en Mesoamérica. Carolina, Hace poco, a inicios de este año, salió una noticia en los principales periódicos nacionales de El Salvador y que la difundió la BBC de Londres, en donde el Banco Mundial nuevamente hacía el anuncio de que se esperan momentos difíciles en cuanto a la seguridad alimentaria para la población mundial. ¿Cómo se puede entender esto para países como ya decías tú, El Salvador, que somos vulnerables ante estas situaciones? Bueno, decir de que es una noticia de una u otra forma que ya la habíamos medido nosotros denunciando y mediáticamente y demandando también propuestas de seguridad alimentaria en la agenda política. Solo para poner un dato y para que los lectores de Voces Nuestras tengan una idea, a octubre del 2009, al 21 de octubre del 2009, El Salvador tuvo por la sequía pérdidas de hasta 1.5 millones de quintales de frijol, más de 1 millón de quintales de maíz. Los cultivos que sobrevivieron fueron destruidos por ida, y de una u otra forma esto más lo que pasa, los impactos a nivel regional y a nivel global de inundaciones tienen en la seguridad alimentaria, de una u otra forma ha sido un factor determinante en que el frijol aumente de 0.50 centavos de dólares que valía hasta 1.25, es decir, un aumento de más de 150%. Entonces esto obviamente repercute en el acceso a la canasta básica y por supuesto que incrementa los niveles de inseguridad alimentaria en que ya vive la población, tomando en cuenta que el maíz y el frijol representa el 50% de la ingesta calórica de un ciudadano común de Centroamérica. Y ahí respecto al Banco Mundial eso le beneficia. Obviamente el que haya más desastres, el que haya más más cambio climático, el Banco Mundial lo que ve en el cambio climático es la oportunidad de seguir haciendo muy bien su papel de un mecanismo de endeudamiento de países como el nuestro, ¿verdad? Para que es un endeudamiento de países como el nuestro para los países industrializados y que de esa forma se le dé la perpetuidad, ¿verdad?, a deudas históricas impagables y sigamos nosotros siendo los países del sur global quienes le sostengamos los niveles de vida a los países ricos. Entonces, para lo que es para los pueblos una amenaza como es el cambio climático, lo que es para los pueblos inseguridad, un escenario de inseguridad alimentaria de desastre, para el Banco Mundial es la oportunidad de perpetuar sistemas de dominación, sistemas de exclusión social y por supuesto para asumir el papel, como muy bien lo hace, de instrumentos de endeudamiento y de dominación de nuestros territorios a territorios de esos países industrializados causantes del cambio climático global. Entonces, ante este escenario, ¿qué está haciendo la denominada campaña Justicia Mesoamericana por el Cambio Climático? Bueno, decir que hoy más que nunca se hace urgente y necesario el trabajar en la articulación de alianzas amplias por la justicia climática. Esta voz de justicia climática sonó y se articuló y se posicionó muy bien en Copenhague. Eso contribuyó a que la imposición del acuerdo que llevaba el presidente Obama no se concretizara y que países como del sur de Sudamérica, por ejemplo, se posicionaran frente a ese acuerdo y que no se materializara ese acuerdo. Copenhague, Cancún no fue así. Cancún, las mismas condiciones logísticas, la gente estaba, alejaron el intercambio de las expresiones sociales de la cumbre, estábamos a más de 21 kilómetros de distancia, entonces mucha desarticulación del movimiento social global. Entonces el cambio climático global y las tendencias del mismo demandan hoy más que nunca una mayor articulación y un mayor mayor establecimiento de alianzas por construir verdad y por construir y para trabajar con una verdadera justicia climática. Y esto pasa compañeros y compañeras de Voces Nuestras, por apostarle a lo que le denominamos nosotros como ambientalista, la alfabetización climática. Es decir, que la gente conozca cómo es el funcionamiento del planeta, que el planeta es un ecosistema, por cierto que es un ecosistema finito, que tiene límites y que este nivel, este modelo de desarrollo ha sobrepasado los límites que tiene el planeta. Entonces, eso pasa porque nos acerquemos a poblaciones que sufren a flor de piel los impactos, como son campesinos, ¿verdad?, como son pescadores, como es la población, como son los jóvenes y las jóvenes bastante ausentes en la problemática misma, como en las negociaciones y en procesos de incidencia. Entonces, acercarse a estas poblaciones que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que dar y, por supuesto, que son claves para la articulación global contra el cambio climático y para la justicia climática. Bueno, agradecemos a Carolina Maya, ambientalista, miembro de la campaña Justicia Climática Ya, que se desarrolla en Mesoamérica. Esta fue la entrevista desarrollada por Alfredo Carías desde El Salvador. Muchos saludos con cariño para la gente de Voces Nuestras en Mesoamérica. Hola amigas y amigos, les recordamos que la franja horaria de los movimientos sociales, que se transmite de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes, conformada por los programas Bloque Verde, Buscando Vida, Radio ANEP Ciudadana y la radio revista Voces Nuestras, pasa a partir de febrero de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Actual 107.1 FM. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.